paños fueron retirados con posterioridad y vueltos a colocar en el siglo XVIII por el Papa Clemente XIII. En 1989 se eliminaron, excepto aquellos que tapaban partes que habían sido borradas para siempre.